Es el Rodri. Dice: viviendo en este infierno, diablita, pensando en ti. Baby, esa sonrisa me tiene creyendo en el H. Yo que pensaba que te tenía, no sé cómo yo te llegué a perder. Me tienes hablando con Dios, preguntándome cuándo te vuelvo a ver. Pero no me dice nada, tal vez no me quiera de mira. Si es así, si muero, no me llores. El tiempo no da pa' atrás, pa' chingar tú no me tienes que amar. Viviendo en este infierno, diablita, pensando en ti. Baby, esa sonrisa me tiene creyendo en el H. Yo que pensaba que te tenía, no sé cómo yo te llegué a perder. Me tienes hablando con Dios, preguntándome cuándo te vuelvo a ver. Pero no me dice nada, tal vez no me quiera en vida. Si es así, si muero, no me llores. El tiempo no da pa' atrás, pa' llegar tú no me tienes que amar. Hey, hey. Estamos rompes. Yo la conozco a ella reservada. Nunca salió con un extraño, pero esta noche ella está revelada. Por culpa de un mo que le hizo daño. Ella quiere beber, ella quiere bailar. Su novio la dejó y lo quiere olvidar. Ella se entregó y el tipo le falló y por eso se va a rumbear. Ella quiere beber, ella quiere bailar. Su novio la dejó y lo quiere olvidar. Ella se entregó y el tipo le falló y por eso se va a rumbear, baby. Ella me miraba desde lejos, bailando un gilito de Romeo. Nunca escuchaba los consejos, en sus ojos siempre veo mi reflejo. Y él le falló y la traicionó. Ella se emborrachó y conmigo se escapó. Ella quiere beber, ella quiere bailar. Su novio la dejó y lo quiere olvidar. Ella se entregó y el tipo le falló y por eso se va a rumbear. Ella quiere beber, ella quiere bailar. Su novio la dejó y lo quiere olvidar. Ella se entregó y el tipo le falló y por eso se va a rumbear. Hey. Dice, estamos rompiendo. Bebé, qué bella te ves. ¿Cómo te llamas? Tiene un acento que no sé muy bien. También quiero saber si eres de lejos, si te vuelvo a ver. Algo con ese flow por aquí no se ve. Baby, yo le llego a donde quiera que esté. Oh, ah, diablo, mami, oh, naciste pa' mí, oh, baby, te noté que no eres de aquí. Oh, ah, diablo, mami, oh, naciste pa' mí, oh, y si esto fuera un drag, tú fueras fifi. Yo no sé si encontrarte fue cuestión de suerte. Adivinar tu acento, bueno, mi punto fuerte. Pero sabes dónde sea, mami, quiero tenerte. En la cama del otro, ahorita no real hasta la cuando y baila. Ya sé que de todo me distraiga. Baby, solo avisa cuando salga, mami, para hacerte cosas que yo sé que te gustan mientras esperamos que el sol caiga. Ese cuerpo es bikini, momotini. Ella luce en bikini, en la playa, en su colilla, mientras bebe doy martini. Los pibes haciendo willy, pero adentro de la mini. Titerita de barrio, cucha, Ñengo, Anuel, John, Chimi, mami. Ojalá te queda dormir acá. Quiero aprenderme tu nombre, pero no dice nada. Yo no sé cuándo viniste, tampoco cuando te quiere encontrar. ¡Ey! ¡Tú rompe! Oh, ah, diablo, mami, oh, naciste pa' mí, oh, te mudas pa' acá y veniste pa' atrás. 24.